tesoro dentro de un frasco de cristal. Pido por todos desde siempre, desde siempre. Guardo un tesoro dentro de un cofre gris y azul. Pido por todos desde siempre, desde siempre. Menos mal, no sé nada más que estrujar la sal de mis ojos. Menos mal, guarda un tesoro dentro de un bolso deportivo. Pido por todos desde siempre, desde siempre. Y qué tan clara es la palabra cuando falta el calor. La palabra.